lo que de ti recibo se agradece. Si con solo una mirada he de comprender, y si compartimos una misma fe, si decir querido amigo es decir una gran verdad, y si entre nosotros hay complicidad, somos amigos y eso es lo que va a contar. Si cuando hay problemas sabemos confiar, que el otro está ahí dispuesto para ayudar, si en mi gozo hallas tu felicidad, estamos abiertos siempre a los demás. Si decir, querido amigo, es decir una gran verdad, y si entre nosotros hay complicidad, somos amigos y eso es lo que va a amigos, y eso es lo que va a contar.